Hola, me llamo Adrián Rojas Luévano. Actualmente estoy cursando el primer semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y el propósito de este podcast es hablarles acerca de la web 2.0 y cómo nos puede ayudar en nuestra vida. Yo pienso que la web 2.0 es importante porque en esta existe mucha información muy útil que nos puede servir para muchas cosas como trabajar, estudiar. Además, es también una manera de estar en contacto con nuestros amigos y seres queridos. En lo personal, a mí me serviría mucho para estar en contacto con compañeros de trabajo y comunicarme con la mano de obra. Además, también estaría en contacto con mi familia, ya que al ser ingeniero civil tengo que irme a trabajar a donde se requiera y de esta forma no perdería el contacto con ellos. Creo que la web 2.0 nos hace mejores humanos porque aprendemos a compartir información y desarrollarnos el criterio sobre lo que es bueno y malo. Aprendemos a ser más críticos sobre lo que vemos en la web. Además, podemos aprender muchas cosas en los wikis, conocer personas de otras partes del mundo, romper las barreras de la distancia y así complementarnos para ser mejores. Gracias.